Estamos con Ezequiel Domínguez, jugador de Matienzo. Hoy la figura del encuentro determinante para la clasificación de Matienzo al ganarle 2-1 a Capilla del Monte. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y qué tan importante sentiste este último gol? Y nervioso, entré nervioso y bueno. ¿Cuáles son las emociones de esta victoria? Además, bueno, la clasificación. La clasificación no vale. Y poder entrar y dar el resultado para clasificar. Creo que el momento emocional, además de lo que ha pasado en estas semanas, para vos y para tus compañeros, también esto significa mucho para el compañero perdido. Sí, la verdad que sí, una lástima que no esté acá con nosotros. Bueno, no da fuerza y estuvo acá con nosotros. Bueno, y ahora pensar en la siguiente fase del campeonato, seguro. Sí, y espero que salga todo bien, como si... Bueno, un saludo especial para alguien en... Para mi papá, que me acompaña en cada partido, y bueno, mi abuelo y toda mi familia. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones por el partido. Gracias a vos.